Bienvenidos a Nudos y Vetas. Bienvenidos a Nudos y Vetas, el podcast que habla sobre madera. Ya disponible el primer capítulo en decofusta.net/podcast. Nos puedes encontrar en iTunes, iBox y Spreaker. Sigue el día a día de un carpintero en su trabajo. Entrevistas a personas del sector, respuestas a preguntas y todo lo relacionado con el mundo de la madera. Parquets, puertas, armarios, cocinas y carpintería. Dudas y preguntas en decofusta.net/contactar. Déjanos tu comentario, valóranos en iTunes. Nuestros métodos de contacto son la web de Decofusta, decofusta.net/contactar. En Twitter nos podrás encontrar como decofusta-bcn, nuestra página de Facebook Decofusta y en Instagram puedes ver nuestros trabajos como Decofusta. Muchas gracias y nos escuchamos.